pertenece a ti, Señor. Todo lo que yo soy es tuyo. Siempre estará en ti, oh Dios. Todo lo que anhelo está en ti. Tú llenas cada rincón en mi ser. Eres mi pasión. Dale a él. Mi amor y mi canción, mi corazón pertenece a ti, Señor. Todo lo que yo soy es tuyo. Todo es tuyo. Siempre estará en mí. Todo lo que anhelo está en ti. Tú llenas cada rincón en mi ser. Eres mi pasión, como lluvia al desierto. Como lluvia al desierto, como agua al sediento, Cristo, tú sacias mi corazón. Como el hijo va a encontrarse con los brazos de su padre, Cristo. Hoy vengo a ti, dígale una vez más. Como lluvia al desierto, mi corazón, como el hijo va a encontrarse con los brazos de su padre, Cristo. Hoy vengo a ti, mi Señor. Sí. Venimos ante ti, Jesús.